tiene mala maña. ¡Hey! No me dejaron entrar en España porque como soy negra, esa gente soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza en las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la poma, poquita guadaña, más que la montaña, cortando caña, no tengo la gaña, no como las señas. En este programa radial les compartimos una entrevista a las integrantes del Festival de Video Documental Global y Bogotá, Miradas Críticas y Emancipadoras, que en septiembre tendrá su tercera versión en la Cinemateca Distrital. La Global es un festival de video documental sin ánimo de lucro, no competitivo, que no entrega premios ni cobra inscripción. Es un espacio para la difusión de materiales audiovisuales que aborden temas políticos y sociales. Globale tiene su origen en Berlín, Alemania, donde se realiza anualmente desde el año 2003, iniciativa que se ha extendido a otras ciudades como Varsovia, Polonia, Montevideo, Uruguay y desde 2011 a Río de Janeiro, Brasil y Bogotá, Colombia. El Festival Global de Bogotá, Miradas Críticas y Emancipadoras, inicia en 2011. Tal como lo anuncian en su página www.globalebogota.wordpress.com, la Global busca generar espacios de denuncia, diálogo, sensibilización y análisis de la realidad a partir de las temáticas fijadas. El ejercicio está dirigido a la materialización de propuestas para la superación de los modelos culturales, sociales y económicos imperantes. En la Global se mira el documental como herramienta de crítica y estímulo de reflexión y la sala de proyección como taller de ideas y trabajo social y político. Antes de dejarle con la entrevista, les recuerdo que la tercera versión de este festival será en la Cinemateca Distrital de Bogotá del 1 al 7 de septiembre, con proyecciones a las 15, 17 y 19 horas. La entrada es libre y gratuita y los ejes serán militarismo y represión, el arte como apuesta de transformación y racismo y políticas de control migratorio. Les dejo con la canción No Me Dejaron del grupo de hip hop cubano Las Crudas Cubensis, que cuestiona el racismo y la xenofobia en los fenómenos migratorios contemporáneos, a propósito de uno de los ejes de la Global de Bogotá este año. ¿Qué tal fue la experiencia del festival hace un año y cuáles fueron los ejes? Bueno, la experiencia del año pasado fue muy positiva. El equipo de Globale acordó con la Cinemateca Distrital para la proyección durante una semana y con el espacio A Seis Manos para la inauguración. Ambos espacios son referentes en términos culturales y bueno, la Cinemateca es un referente en términos de cine en la ciudad, entonces nos permitió también llegar a muchos otros públicos y eso lo valoramos positivamente. Los ejes que abordamos el año pasado fueron tres: el tema de feminismos desde una propuesta antihegemónica, el tema de territorios, digamos como todas las acciones de defensa del territorio que se hacen en diferentes contextos en el mundo, y procesos colectivos también como desde las apuestas de autonomía que hay desde diferentes organizaciones sociales. ¿Cuáles son los ejes de los documentales que se van a presentar este año y por qué los escogieron? Bueno, los tres ejes que vamos a tratar en este año van a ser militarismo, seguridad y represión, racismo y políticas de control migratorio y el arte como propuesta de transformación social. Los dos primeros temas, militarismo, seguridad y represión, racismo y políticas de control migratorio, son temas que nos parecen que a nivel mundial se han ido agudizando y que siguen siendo de interés. Es importante mostrar lo que está pasando y tematizarlo dentro de la sociedad colombiana también. Y el arte como propuesta de transformación social, porque nos parece importante empezar a visibilizar propuestas artísticas que estén apuntándole a la transformación social. Cuéntanos las actividades que habrán este año en la Global. Bueno, el arte se tomará la carrera séptima y en la entrada de la Cinemateca nos acompañarán Hipillán y Raspacanilla. Abrirá con una propuesta artística que es una fusión de ritmos de bandas pelayeras conformada por chicos y chicas. Además estará la tremenda revoltosa, Batucada Feminista, La segunda actividad es una instalación realizada por el colectivo Antena Mutante. Es una propuesta innovadora que muestra el paralelo que existe entre la seguridad, el concepto de seguridad y la ejecución en Palestina, Brasil y Colombia. Una tercera actividad es la que se realizará del septiembre 1 al 7, en los horarios de 3, 5 y 7. Se presentarán nuestros videos seleccionados del Festival Internacional. Tendremos probablemente realizadores y por supuesto esperamos que se propicie un espacio de participación del público. Se generará el debate y la discusión y reflexión sobre los videos presentados. Nómbranos algunos de los videos que se van a proyectar en esta tercera versión del festival y darnos una breve descripción. No es muy fácil nombrar uno solo en cada uno de los temas. Tenemos muy buenos videos documentales este año en las tres temáticas que hemos definido. Pero por nombrar uno en cada uno de los temas, podríamos mencionar en el tema del arte como propuesta de transformación social, el video documental llamado Afuera, que es una puesta en escena del colectivo Siluetas de Guatemala y de Centroamérica sobre una obra de temática lésbica y cuál es la reflexión que hacen diferentes públicos frente a la obra de teatro. Digamos, la pasan con niños, con jóvenes, con mujeres mayas, con mujeres que están privadas de libertad, y bueno, suscitan unas reflexiones muy interesantes para evidenciar la importancia del arte como propuesta de transformación social y como vehículo para potenciar otros debates. En el tema de racismo y políticas de control migratorio, podríamos mencionar el documental Separate. Es un documental que aborda el tema de los muros, ya sea en arena o las fronteras que se establecen entre unos y otros pueblos. Aborda el tema del pueblo saharaui y ese muro de arena que marca una separación muy fuerte y que tiene todo un tema de minado que también hace que la población no pueda acercarse allí. Está el muro que separa Israel y Palestina, y también aborda el tema de la frontera en Eslovaquia entre el pueblo rom y la población más blanca. Digamos que hay una marca de racismo que es muy fuerte. Entonces nos parece que es importante como pensar el tema del racismo y del control migratorio sobre la base de estos muros que se nos ha ido volviendo como una repetición en diferentes partes del mundo, como diferentes modalidades de muros y de prácticas de racismo. Y en el tema de militarismo, bueno, tenemos un documental hecho en Colombia que se llama Apuntando al Corazón. Es un documental que recoge toda la propuesta publicitaria del ejército colombiano en estos últimos años, digamos, todas las campañas de Los Héroes También Existen y digamos, todas las campañas de trabajo, de concientización de la población, de la importancia de respaldar al ejército porque es el que nos está protegiendo, pero también de alguna manera visibiliza lo que es la lógica de una ideología que se impregna a partir de la publicidad y que tiene una fuerte calada, digamos, en la población, ¿no? Entonces, digamos, estos son tres documentales que son los que hemos mencionado, pero bueno, hay otros más en cada uno de los temas que les invitamos a todas y a todos a verlos, ¿no? ¿Qué expectativas tienen con esta tercera versión del festival? Con esta tercera versión del festival esperamos que llegue muchas personas, poder debatir, conversar con ellas. Esperamos también fortalecernos como equipo de trabajo. Y tres, esperamos también establecer lazos, alianzas con personas, colectivos que trabajan desde distintas problemáticas y con el documental.